Aquí a contarles lo que a mí me sucedió. Pero pasé por el 23 y ahí fue donde encontré a una linda mujer y me enamoré. Le daba lo que quería y me hacía de comer. Pero me lavaba toda mi ropa y yo besaba su boca. Ay, qué lindo querer. Ella me decía, papito, vuélveme a besar otra vez. No me dejes, vida mía, porque siento que ya yo me moriré. Pero un día la encontré vestida de todo blanco, y ahí me colmó todo el llanto. Y ahí me colmó todo el llanto, porque ya se me fue. Dios mío, ayúdame, dame fuerza y voluntad para poderme arrancar esto que me va a matar. Y presentamos a Mayuco.